Si lo hiciera de día muere. La oscuridad en el idioma simbólico es, la falta de entendimiento. Porque a veces el hombre no tiene el entendimiento de sus emociones, negativas. Muchas de estas emociones negativas ustedes las conocen y muchas veces también las confrontan hasta vencerlas y transmutarlas en emociones positivas, a veces lo realizan conscientemente por un trabajo interior y de espiritualidad y otras por pura intuición o coincidencia. Pero otras veces no las perciben ni saben que existen y son estas emociones negativas que sin conocerlas y sin saber que existen, les hace tanto daño, drenándoles la energía. Ellas están dentro de ustedes tan escondidas que cuando nos los atacan no saben de dónde vienen ni cómo combatirlas. 178. ¿Dónde se esconden las emociones negativas? Ellas se esconden en un lugar que nunca les gusta entrar, porque es un lugar tenebroso, oscuro y escondido, se llama subconsciente. Ellas no salen a la luz, viven en lo más profundo de la mente, porque si salen y son entendidas mueren, se queman con la luz del entendimiento. Por eso necesitan salir de noche, por eso viven en la oscuridad, por eso atacan a su víctima traicioneramente, porque así ella no los llega a detectar. Para que las emociones negativas puedan continuar viviendo tienen que alimentarse de más emociones enfermas, entonces se multiplican, se dividen en miles de ellas. Cada emoción negativa producirá otras emociones enfermas y así poco a poco la víctima es totalmente subyugada hasta que sus fuerzas desaparecen. 179. ¿Por qué el vampiro no se refleja en el espejo? El espejo en el idioma simbólico es, la verdad. Están dispuestos a confrontarse con sus verdades, con lo que son realmente y verse en el espejo de la conciencia y la realidad, aunque éstas sean verdades dolorosas, crueles y feas. Cuando ustedes no se reflejan en el espejo, es que no quieren mirarse tal cual son, porque el espejo verdad les devolverá una imagen que está camuflada y escondida. Las emociones negativas les jugarán malas pasadas, porque mostrarán una imagen irreal, la que ustedes no quieren ver y no la verdadera. Por esta razón las emociones negativas no se reflejan en el espejo, porque no quieren mostrar la verdad, porque si las llegaran a ver, entonces las descubrirían y con ello las sacarían a la luz y si las sacan a la luz, al entendimiento. Mueren, desaparecen de sus vidas, dejándolos en paz. 180. ¿Por qué el vampiro se convierte en murciélago?